Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá, 94.9. En Medellín, 106.9. Cali, 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. El Teatro con Subsidio, un espacio cultural para todos los públicos en Bogotá, presenta Los Originales. Pasa, hombre. Nadie me esperaba hoy. Para una risa. Oh, hola. Pero así es la vida, ¿no? No se pudo. Nicolás no cumplió. Le faltó el besito ese de la sanación y no pudo. Tiene un besito de la sanación. Ha habido, hombre, que ha pasado. Es que mientras yo no tenga ese beso de la sanación, no hago lo que me toca hacer. ¿Pero dónde se da? Básicamente vieron el video del avión que se destotó. ¿Qué por tal? Ahí en San Pablo. Pero óigame, no sabemos muertos, pero sí fue un total. 62. Sí, 62, sí. Todos murieron. Pero dice acá que se estrellaron, pero ya comprobaron los cadáveres totalmente calcinados. Sí, correcto, comprobado. Pero es que, ¿qué le pasó? Se fue como un muñeco. Qué raro, ¿no? No, pero es que es como la primera vez que se ve un accidente así como cae, como un acordeón, yo no sé. Pensaba en mi beso de sanación, que parece que me lo va a aportar Guillermo Arango. Exactamente. ¿Cómo es el segundo apellido de él? Siachoki. Siachoki. Uy, es el, que es de Caterine. Hermano de Caterine Siachoki. Sí. Hey. Que toca en guillotinarla para ponerle un poquito de vitamina. Estaba, no me cae bien, a ponerle carne en el asador. Exacto. Entonces, ¿sabemos si hay muertos? Yo veo aquí, es que dice. Sí, 62. 62. Igual. 62. Pero dice que se murieron. Sí, todos murieron. El presidente Lula pidió un minuto de silencio por las víctimas y la familia. Es que aquí estoy viendo. Y eso parece un flambé. No, es terrible. Es que no había posibilidad alguna de sobrevivir ahí, ¿no? Completamente perdido el control del avión. Es una cosa dantesca. No, pero un minuto. Si no se incendia, yo creo que hay gente que se salva. No, pero explota. Pero se explotó. Y se incendió de inmediato. Que si no se incendia. Pues no, pues sí, si no se cae, nadie muere. Que corrijan a Nico, suave, por favor, una amonestación. Cris ya tenía amonestación. El gatillo listo. Hermano, cada día más temprano está. Sí, no, pero es amonestación. Minutos. Que uno no puede con esta cosa. No, bueno. No, esas fotos, Jaime, uno mira esas. Vamos esas fotos, a hacer. Ahí no pudo sobrevivir nadie. Nadie, era imposible. No, hermano, y ahí está al lado de unas piscinas. O sea, era una cosa de gente rica, ¿no? Sí, era como, o sea, unos condominios. Encima de unas. Ningún condominio tiene mansiones de 400 metros. No, a claro. Menos del que usted vive en Villa de Leyva. Claro. Condominio Maralago. No, es la localidad de Viñedo. Hola, Troller, ¿cómo va su grado? Muy bien, afortunadamente. ¿Ya pasó o es mañana? No, es esta noche. Ay. Qué rico. Felicitaciones. Hay que meterlo a la cárcel, brother. El tipo hoy sí estoy sensible. ¿Por qué, hombre? Métale amarilla. Bueno, encontraron la caja negra del avión. Pues ya le metí ayer a. ¿Quiere que lo clave? No, deje tranquilo a la gente. Uy, pero se volvió pedazos. ¿Sabemos qué avión era? ¿Qué marca de avión? ¿Era un Embraer? ¿Era un Boeing? ¿Qué era? Que quedó un poquito tostadito. Un poquito. Bueno, esa investigación la hace Troller, que no tiene nada que hacer. Listo. Bueno, lo otro es pues nuestra excelente participación en los Olímpicos hoy, donde ya callados todos, 3 medallas de plata es estupendo. O sea... Sí, buena jornada. Realmente buena. Vale la pena. Arepaso Flash, por favor. Este es el Arepaso Flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. ¿Cuántas medallas olímpicas se ha ganado Colombia en la historia de los mundiales? De los... Leo 5 opciones. 32, 33, 34, 37, 39, ninguna de las anteriores. Llame mi respuesta. No se ha sobrado. Puede ser. No, digo, es que vi que solamente le salía un chulito en el WhatsApp, entonces por eso... No, es que no lo quiero abrir. Ajá, no quiero. Ajá. Ah, bueno. Todo el mundo muy manipulado, ¿no? Orlando, ninguna de las anteriores, menos uno para Orlando Rivera. No, pero no, que es Flash... Para. Orlando, para, si no te defiende, cuatro para si no Orlando te defiende Rivera, aquí la gente te roba el flash, la cartera, es relativo. ¿No? No, pero Carl, Michelle y le Nicolás tienen correcta la respuesta, 37 medallas. ¿Cómo queda el arepaso? ¡Chapao! 2 puntos para cada uno. Sí, eso es lo que... Chapó, por favor. Chapó. Chico, calcula bien porque estoy muy serio. Yo también estoy preocupado. Ay. Usted es un pelotudo. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Orly tiene menos 10. ¿Cómo queda la repas? Orly tiene menos 10. Carl tiene 0 puntos. Nico, 1 punto. Yo tengo 3 puntos. Bueno, esta mañana tuve... la paciencia de ver las pesas y ver pues esa gente tan poderosa. Yo le pregunté a Mauricio, el hombre que trabaja conmigo en el timón, ¿y usted cuánto mide? Mido 78. Y le digo, ¿usted sabe que hay un señor de Bulgaria que si usted se pone 3 veces en un platón, lo alza en un solo envión, o sea, hace un stop y lo sube? Porque el señor de Bulgaria que ganó esta mañana, además de ser una persona extraordinariamente bonita, como el señor de Italia que lloraba desafinado, pues me pareció muy lindo lo de esta mañana del colombiano, porque me pareció además un tipo muy pilo, muy serio y muy fuerte. 224 kilos no levanta nadie, solo un orangután, y en este caso fue el señor de Bulgaria, que fue la medalla de oro. Pero este señor Jason me pareció maravilloso y me pareció que fueron muy queridos entre ellos. Esa fue la medalla número 36 de Colombia. Y esta tarde me encontraba trabajando y me hizo una gritería. Y yo ya sabía que había una pesista colombiana que también logró medalla de plata y creo que perdió con Estados Unidos porque no lo vi, creo. Sí. En total, la parte de medallas está estupenda porque Estados Unidos... pues yo creo que van a ser los campeones de los Olímpicos. Están en 33 y 33 con China. La diferencia es el número de medallas. Es que los tipos sí, de verdad, yo los quiero felicitar porque barrieron de una manera brutal. Les falta una medallita más, pero en este momento. Gran Bretaña tiene 14 de oro, 57 en total. Japón 16 y 37 en total. Australia 18 de oro y 48 en total. China 33 de oro y 83 en total. Y Estados Unidos 33 de oro y 111 en total. Unos duros, me da pena. Y los chinos, unos duros. Lo que pasa es que hoy ganaron canotaje. No sé, los chinos, no sé, todo, salen de todos lados, de las madrigueras. Sí, como sí, el COVID. Mucho. Sí. No, y los, yo creo bueno, que los salen mucho. Bueno, los obligan a decir, bueno, necesitamos ganar en esta modalidad. O si no los maten, les no toca, sé. Sí. Es que los ponen en todo también caso, desde muy oyendo pequeños. A Jason esta mañana, tengo una reflexión. Estoy muy preparado. Cristian, prepara la roja, ¿no? Directa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque esta mañana él dio varias entrevistas y en una de ellas, pues yo coincidí. un poco, así hubieran similitudes que yo vi anteriormente, y es que se refirió a como a la parte de los comentaristas deportivos y a la gente en general como que solo hace criticar, y solo dijo, mire, es que es muy fácil aplastarse, lo estoy exagerando, o en una sala o en una cabina, hablar mal de uno y a decir que uno no ha dado nada, que uno trató. Yo por mí les quiero decir que yo entregué el 100% de mi vida en esta medalla por Colombia, no por mí, y estoy seguro que el 100% de los colombianos que aquí perdieron o ganaron, entregaron el 100%. Es muy fácil desde la casa estar criticando. Y yo me quedé mirando al horizonte. Y no sé por qué vi a Orlando en el fondo allá mirando. Y él miraba al horizonte, pero nuestras miradas no se cruzaban. No. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, y sobre todo en la parte de los comentaristas deportivos. Me silencio, pero si hay alguna sobregestión en este momento, la roja es directa, ¿no? O sea, no hay amonestación. ¿Y a quién se refiere? No, yo solo digo eso. Eso es mi tema. Yo no digo nada. Estoy viendo aquí el accidente de Brasil, donde ya se confirman 61 muertos. Del avión. Es un ATR 72, que es un avión francés. ATR de avión de transporte regional. Sí, es un... Ojo, eso es de hélice. Es turbo hélice. Es grande. Es turbo hélice. Avianca tiene ATRs muy buenos. Sí, o sea, caben 68. Van de aquí a La Dorada, muy bonito. Pero no estaban completos. Y es de Boepass. Tengo que, según CNN, son 61 muertos. Pero ustedes son personas demasiado actualizadas. Sea varón, Nico. Yo tengo la cifra de 62. A mí también me sale 62. Pero perfecto. Y defiendo esa cifra. Es que nosotros siempre chiviamos a CNN. Está bien. ¿Saben qué estoy tomando? ¿Qué? ¿Qué? Electrolit. Hombre, qué bueno. Necesito un beso de sanación y tengo que estar lleno de electrolitos. ¿El beso es en los ojos o en dónde? Más o menos. Está cerca. Es singular. Tibio. Troller, ¿por qué es tan dañado? ¿Por qué no se dedica a su celebración y nos deja un programa tranquilo? No, déjelo. Ya está celebrando. No hay confirmación de por qué el avión se cayó de esa manera. No. Es que no se cayó en picada, se cayó así como dando vuelticas. Sí. O sea, no cayó tan duro, pero es que el problema es la explosión. No, pero iba muy rápido en la caída, muy rápido. Sí, ahí no había manera. Pero no de cabeza, o sea, cayó de barriga. Claro, de barriga parece, pero iba muy claro, rápido. Claro, sí está, caída. Pero mire, está sostenidito, yo lo estoy viendo en este momento, está sostenidito, está planeando. El problema es ese fuego que sale ahí. Cayó de barriga, o sea, uno de barriga. Lo que pasa es que el vuelo que llevaba era muy corto. Mire, está planeando. No. Casi cae en la piscina. Es que la piscina era muy pequeña. Dice que perdió 3.300 metros en menos de un minuto. No, qué locura esa vaina. Iba de Cascabel a Guarulhos. Pero no había... Pero Guarulhos es en San Pablo. San Pablo, sí. No llegó allá. No. Guarulhos es el aeropuerto local, Michita. Sí, no llegó, obviamente. No, dice que el avión perdió altitud 90 segundos antes de estrellarse. Pues que 90 es un minuto y medio. Mire, qué lindo, ATR 72-500. Dos hélices, yo les dije. Autochapó, Cristian, perdón. Ustedes se han cobado todo el día en ese programa, ese portal. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo están ustedes para el negocio de los freezers, los congeladores? Para un arepazo. No, más bien frío. Estamos congelados. Tenemos sección de los congelados, Jaime. No, hermano, yo estoy muy triste. Hoy todo se me volteó. ¿Cómo? Voy, literalmente. Sí, la chupas todo. Voepas. 57 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, dice acá. Sí. Pero yo tengo que creer las fuentes de ustedes, que me imagino que son el espacio, el tiempo. Sí, claro. Hay que creerlo. Crónica, no, hay varias. El extra. Ya hicimos la... ¿Cómo se llama la suya de Argentina? Crónica, crónica. ¿Dónde está el libro de la lujuria? ¿Dónde está el qué? ¿Dónde está? El libro de las lujurias del pasado. Ay, espérame, Daineris. No, en la casa no debe estar. Es muy importante que lo retorne el lunes para ver si retomamos a... Quédate tú, mi querido Daineris. Ese cuerpo serán llamas sometidas por mi miembro. ¡No! ¿Cómo? ¡Déjelo! Era él. Hazte era un boss. Drogo y Freddy, ¿cómo se llama eso? Drogo. Drogo y Freddy. Bueno, ¿y cómo está el clima allá donde está? Yo uy, duro, está ¿cómo estás? 30 y como 33 grados. Humedad 100%. Y es pegajosito, ¿no? Sí, es muy pegajoso. ¿Y vientico, Carol, o no? ¿Más bien quieto? Sí, hay algo de brisa, sí, por lo menos. Bueno, muchachos, el programa hoy es de viernes, es delicioso, yo de mal genio. Por supuesto. Y muy pendiente de tirar una roja con violencia. ¿Por qué, hombre, está tan... En cualquier momento, alguno de los sujetos cae por irrespeto. ¿Por qué está tan pendenciero? ¿Qué? No, estoy haciendo una pregunta. Hijo, estoy haciendo una pregunta. Tan pendenciero. No sé qué es pendenciero, parece que es como maluco. Pelietas. Santana y Michelle Branch. ¿Dónde está? 2002. The Game of Love. Tú no te vas a dejar molestar hoy, Michelle. Vas a ganar hoy. No está feliz hoy, Michelle. What you want me to be. One kiss and boom, you're the

de 4 años pensó que estaban jugando con salsa de tomate. Y no era eso. Era una muerte. Y la policía dice que eso era como un estilo de asesinato bíblico, que utilizó algún pasaje del Apocalipsis, doña Kathleen, para matar a su exnuera. No va a cumplir condena porque se va a morir porque tiene un cáncer terminal y el tiempo estimado de vida son 20 días. Ah, no. Entonces hizo justicia propia. Su opinión, Nicolás. Pues hombre, cuando usted no tiene nada que perder, pues ¿por qué no apostarlo todo, no? Eso fue un poco lo que hizo. Cristian. ¿Qué? ¿A qué me pide opinión? No me pide opiniones, hombre. Mire, es que es verdad. Yo sí. Cristian, ¿qué opinas de la improvisación de Nicolás? A mí me gustaría oírla. Ah, bueno. Pues el que tiene la palabra. ¿Qué dijo? Pues que dijo que el que no tiene nada que perder tiene que matar, fue lo que dijo Nicolás. Pero a Cristian le pareció simpaticísimo. Ah, ¿cómo la vio? Bien, Cris. ¿Cómo están? Rico, rico, rico. Bien. Bueno, vamos a ver si Troller, desde ese ambiente tan inhóspito donde está, él está transmitiendo desde... perdón, me acuerdo del pueblo. No es el Espinal, es uno que empieza por G antes, Nico. ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí. No, es adelante del Espinal. Que es una mata, tiene un, claro, una fruta. ¿El Guamo? Sí. El Guamo, sí. Tolima. Troller está en el Guamo, Tolima. Desde la voz del Guamo. Y por eso su producción es tan paupérrima hoy. Está muy mal su estilo. ¿Estilos? Ahora yo estaría peor en el Guamo, ¿no? ¿Y estás en pantaloncitos cortos? Claro. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Y medias? El Guamo, Tolima. Pero no de cuero, ¿no? Allá mi papá nos llevó a mí y a Alberto una vez con el equipo de televisión. ¿Verdad? Y viendo por la mañana jugando el partido, volviéndose por la tarde. Uy. Era un degenerado. Difícil, ¿no? Uy, juega. Es que allá no venden guamas. ¿Y el pero eso era lo de el Guamo, el no equipo venden de guamas. ¿Estrellas de la televisión? Claro, mi papá era delantero, dice que era bueno. ¿Verdad? Bueno. Otto Greifist, imagínese ese físico de Otto. En el carro siempre era como el Di María, Di María de ambiente. La selección. Y el Cookie López era el entrenador, eso lo consentía. Ídolo, el Cookie. El Cookie era un petardo. No, ídolo el Cookie. Su era restaurante un petardo. Tuvo tres sitios de carne y nunca pegó uno. Pero, ay, no, en serio. No sabía hacer carne. Es que porque yo soy argentino, yo hago parrilla. No. La parrilla es un arte. Bueno. Un crack. ¿Qué carne? Otro terremoto en Japón, 6.3 sin daños. Qué delicia que uno, el país de unos, haya terremotos de 8 y nadie se muera. Excepto el de allá, el de la radiación, que se murieron 25.000. Bueno, creo que Troller tiene nota, pero estoy bastante indeciso de darle paso. Cristian, ¿le damos paso? ¿Sí o no? Sí. ¿Cristian? Dijo que sí. Bueno, a ver, Troller. Pero de mala bueno, manera, historias también. Dentro de la categoría, ¿no? Porque es que así como vejestorios, el que diga otra cosa, amarilla directa. No, pues vejestorios ya, que son Claudia Schiffer y Valeria Massa. Pues, uy, ojo decir, que pero son buenos, están por encima de la categoría, ya son sí, totalmente geriátricas. Claro. No, totalmente. Sí, señor, claro, sí, no, ya están retiradas. Las modelos se consideran divinas a los 25 años. Uy, pero yo a los 62 no nos pongan a rebuscar. ¿Qué tal? Yo vi a Valeria Massa el otro día. No, atenti. Todavía, sí, no, que atenti guapa. Ni que nada. Resulta que subió Claudia Schiffer, subió la noticia de Claudia Schiffer, subió una foto de los años 90, cuando eran super top models, jugando ping-pong. Y Valeria Massa le hizo como un like, ¿no? Le dio un visto bueno y diciendo, tenemos que terminar ese partido. Yo creo que ya no hay cómo terminar ese partido. Pero Claudia Schiffer tuvo su momento. Estuvo en Colombia, ¿se acuerda? Con un gran escándalo. La entrevistamos en Stars. Hice la entrevista con Ángela Gutiérrez en el Hotel Casa Medina, que no era todavía un Four Seasons. Era muy linda y muy poco creativa en las respuestas. Bueno. Sí, ella era como de pocas palabras. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué pasó? Pero acuérdese que ella salió una foto del Ejército de Colombia, ella fue y tomó una foto, no sé si se acuerdan del Ejército de Colombia, hicieron una foto para la revista Cromos, sí, donde salía ella y el Ejército de Colombia. Sí, no sí, sé sí, por sí, qué sí. Hicieron esa foto. El caso es que el Ejército tomó esa foto para hacer una campaña que decía Colombia, un ejército modelo. Ah, esto es mucho. Y obviamente, no, pues, no, obviamente Claudia Schiffer les clavó desabrida. Una demanda. Medalla de oro para el copy. De acuerdo. Claudia Roja fue directa. La novia de más conocida de Karl Lagerfeld. Porque Claudia era alemana. Entonces él la adoraba. Pero era un poquito desabrida, era como. Como una ella fue, tolimense. Era tan desabrida que fue novia del príncipe Alberto de Mónaco. Oiga, y fue novia del señor David Copperfield. Que no podemos hablar, pero también de Peter Gabriel. Ah, también, o sea, de Peter Gabriel. Sí. No sabía eso. Lo escogió peor porque no había cómo. Le faltó ser novia de Nicolás Samper para ganárselo. Pero después de Alberto todavía, de Mónaco. Todavía tengo una oportunidad. No logró pues el cometido. Sí. Bueno, muchachos, ya. Pues. ¿Y tú qué tienes que decir, Michelita? ¿Tienes alguna nota de geriátricos? Donald Trump siempre va a ser un vejestorio seguro. Mi amor, pero siempre, ¿por qué siempre? Qué bronca, ¿no? No es bronca, pero pues si es noticia hay que darla. No, vean, es que ayer se anunció que vamos a tener debate presidencial el 10 de septiembre. Uh-huh. Donald Trump con Kamala Harris. Uy, aceptaron. Sí, pues Trump propuso 3 debates con 3 cadenas de televisión diferentes durante septiembre. Y pues establecieron un escenario para el enfrentamiento que podría definir pues lo que todos esperamos sea el rumbo de las elecciones. Y el primer debate pues va a ser por NBC. Pues él ya dijo que él estaba preparado y Kamala le respondió que gracias por haber aceptado, porque habían estado detrás de él hace un tiempo pidiendo esto, y pues creo que las personas están muy a la expectativa de lo que pueda pasar en este debate, así que importantísimo debate el 10 de septiembre. La revancha. Bueno, yo no vaticino, pero él no tiene muy buenos modales en los debates, ¿no? Sí, totalmente. Es muy beligerante. Va a tratar supremamente mal. Muy beligerante en los debates. Sí. Tema del día, Nicolás. Mire, una persona diferente a tu pareja o familia con la que quisieras compartir un día entero, ¿y por qué? Con Nicolás, para llenarlo de besitos negros. ¿Cómo? No, ¿por qué? ¿Y quién lo dice? Lo dijo varón. Eudora Patiño. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Un 5-8. Al menos hay mezcla sexual. Es que cómo le niegan porque un beso. Porque siempre que un colombiano gana medalla, los periodistas se enfocan en exaltar las desgracias, las necesidades, las carencias del medallista. Déjenlo celebrar al menos. No se nota, ni. No, 0-1. Jason, tienes toda la razón. No. Con el alcalde Fede Gutiérrez, Fico. ¿Te gusta Fico? ¿El apodo? Que si me le gusta que lo digan Fico. Parece futbolista brasilero. Sí, a él le gusta. Sí. A él le encanta. Porque creo que es una persona muy cool, con la cual se puede tener muchos temas de conversación. Le gusta el chorro y la buena música, aparte de ser una persona sencilla y llena de humildad. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Con Michelle Arévalo saldría caribeño, llevar la Harris a Son para el almuerzo. Luego a la cena Andrés DC, pero compensaría el resto de la semana con lentejas, arroz y huevo, al mejor estilo de Bobby Kane. Amo las lentejas, voy. Bueno, ve ahí, tiene una oportunidad. Hola, gran día para España hoy. Oiga, Nico, ese partido fue un terrible. Partidazo de fútbol. No, pero al final estos franceses la tenían lista, como se pedían esa descuidada. Pero pues de estar 3-1 empatar. ¿De qué país dijo que son? ¿De qué país dijo que son? Yo, franceses. Ah, listo. Ahí está su respuesta. 5-3 ganaron, ¿no? 5-3 ganó España. En tiempo extra hizo minuto qué? En el tiempo extra hicieron dos goles porque el juego en los 90 quedó 3-3. Por eso, Francia hace ese esfuerzo y empatan. Y después arrancan el complementario muy bien. Yo no lo pude ver más porque es que para ver eso hay que no hacer nada en la vida. Y cuando llegué a donde tenía que ir, estaban en el partido y dije, pues voy a verlo, pero me asomo y era 5-3 y dije, hermanito, hermanito, ¿qué pasó aquí? Tres horos de España hoy. Hoy se consagraron los españoles. Sí. Oigan, perdón, ¿y Guache, si vieron? Apareció Guache. Dime. No, que si vieron la noticia de última hora de la boxeadora Imane Khelif. Así ganó la Ganó oro. Contra pues la muy China. Merecido así. Claro. Es que tiene 600% más de testosterona en su sangre. Sí. Sí. Qué bonito sería compartir un día con la Mafe Cabal. Hombre. Me gustaría contemplar el estrabismo de sus ojos mientras nos tomamos las manos. Y ser el Fedegán que administre esa. Bueno, no puedo leer ¿qué? Más. Es un patán 0-1. No se puede leer. Con el buen chip para aprender de música, whisky, comer, poder cabalgar modelos y comer a la carta 0-1. Luis 0-1. Eso no me ha pasado nunca, esos son mitos urbanos. Me cuesta aguantarme a mí mismo, no sé si una persona en sus cinco sentidos quiera compartir un día entero conmigo. Pero si llegara a pasar me gustaría compartir con Emilio para charlar rico, rico, de música y de comida. Ojo, Emilio contesta de Roble. Puede tener otras intenciones. Yo también creo. Yo estoy seguro. Jorgete. A ver. Si Jaime sigue con esa matazón en la guillotina y no dejando hablar al calvo, el programa va a quedar reducido. Emilio poniendo su música. Tremenda praya. Es que Nico, y tú me lo vas a aceptar, Michelita, había que controlarlo. Se estaba apoderando del poder sin tenerlo. ¿Qué tal ese sí? Sí, aquí había una dictadura y se estaba saliendo de control. Que mostrara con el las Papa, actas. Ya me imagino un día lleno de aventuras, excentricidades. Cuando le cuente a mis nietos que pasé un día entero en falda y rascándome las güey. Nota. 9-0-1. Con Nicolás y sobran las palabras. Ojo, Nico, J tiene otras intenciones. Sí, siento lo mismo. Daría un pulmón, un riñón por estar no solo un día, sino toda la vida al lado de la mujer que en la soledad y en compañía de una radio escucho de lunes a viernes. Esa mujer a quien no le negaría uno o todos los Boston que me pida. ¡Hazte un Boston! Listo. Buena de paso. Hoy cumple un amigo privado de Troller, Juanes, 52 años, parece de 80, ¿no? Con Guillo Arango y disfrutar de un día lleno de colores, de plumas, de espuma. Y mientras más tomamos un gin tonic oyendo canciones de Rudy La Scala, me cuente quiénes son los fluidos de la radio. Al despedirnos nos sobra un pechito, pechito. Besitos en los ojos. 5-4. Luis Córdoba, que vive creo que en Alemania, me manda fotos de Mallorca. Muy lindo. Bien. Gran isla, preciosa. Con Pachito Vélez y Eduardo Peña. Para convertir mi voz matapasiones en un arma de destrucción masiva para las féminas. Y así ser un poquito como el rey del engole. Léalo, Jaime, pero con la voz de... Están escuchando, están viendo Canal A. Hay otro más engolado en la mesa. Sí, claro, me acuerdo, hombre. A hacer promociones del medio Evo. Cantar, rating. El desafío, 12.16. Peter el Escamoso, 9.06. Noticias Caracol 7.37. Masterchef Celebrity 6.50. Juegos Olímpicos VV Bueno, 623 bien. Caracol. NS Noticias Caracol del Senado. Noticias Caracol de la tarde. Juegos Olímpicos W en la mañana Caracol. Yo soy Betty la Fea. En el puesto número 9. Y las Dolls de la Mafia. De Mafia Dolls 2. 4.62. ¿Sigo? Pues, ¿qué más hay? Cambie de ascensor de marketing político. Si sigue así, le va a ganar otro aparecido como Duque. Yo no entiendo quién cree que... No, yo no voy a leer más. Lo que debería hacer es ir cantando, cantando todo lo que usted y su hermano se han robado de los recursos públicos de la salud. Ah, no, eso no es para mí. ¿Cómo? Sí, sonó polémico. Horrible, es que me salí de la página. Ah. Ahora sí salió una foto de Michelle Arevalo en bikini, ahora sí volvemos. Ah, la, la, la. Con la Leona Kane en San Andrés. ¿Cómo? Que me susurre al oído su Boston médica. Mientras veo a Nico con el pavo Arango metidos en la cual el pirata Morgan, con sus pechitos y manitas peluditas y rico hermanito. No, hermano, está bueno, está bueno. Bueno, voy aquí a hacer visita mientras tanto. ¿Qué les parece si ponemos a Robert Palmer? Un tema del 84 lanzado por Cherrell. Y es muy bonito, es una versión de Robert. I didn't mean to turn you on. Buena canción esa. Thank you. En Divemotor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas Mercedes-Benz Camiones y Buses, Freightliner y Fuso. Ahora contamos con nueva sede en Bucaramanga, donde podrás encontrar asesoría integral, camiones y buses de alto desempeño, taller especializado, repuestos y mucho más. Todo lo que necesitas para tu negocio lo encuentras en Divemoto. Visítanos en la vía Bucaramanga-Girón, kilómetro 7, número 16 F60. Te esperamos. Aproveche la Feria del Vehículo Usado Da Vivienda del 25 de julio al 12 de agosto. Entre a feriadelusadodavivienda.com y pida su crédito desde el celular. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Aplican políticas de aprobación y desembolso. Ay, los hijos y sus gustos tan diferentes. Mientras a uno le gustó la carne, al otro le encanta la pasta. Pero con Mabe estás cubierto. Tenemos quemadores de todo tipo para que hagas platillos para chicos y grandes. Ni modo, así somos. Disfrutémoslo con Mabe. Hoy celebramos por los tuyos. Sí, por esas personas que se convierten en hermanos, que se convierten en familia. Así que reúnelos a todos, completa el círculo y brinda con Buchanan's. Salud por tu familia elegida. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Señoras y señores, presentamos a consideración de la mesa de trabajo un arepazo doble. Ay, hombre, bueno. ¿Qué pasa, brother? No, qué alegría, qué regocijo. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Nada, qué alegría, que es el momento del arepazo, qué regocijo. No veo qué tiene de malo. Estás eso. Estás muy contento, veo, ¿no? Sí, claro, hombre. No hay la hora en joderlo. No. Perdón. Cálmese, pero ¿qué pasa con la bronca ahí? Bueno, vamos a preguntarnos, pero ojo, Orlando, puedes mirar las manos, al menos de Michelle. Las del stroller pueden ser de una trampa brutal. No sabemos, no. ¿De eso? No. Tiene que ser. No, yo creo en Carl. El que acierte este arepazo, yo creo que hizo trampa. Hizo trampa. Ok, eso es un arepazo diseñado para el que para hizo caer. Trampa. Sí. Doble. Sí. Okay. 20 segundos. A ver, 20 segundos. Ahora listo su nombre porque si no después. ¿Cuántos osos panda hay en Bélgica? 20 segundos. Pregunta extraña. ¿Cuántos osos panda hay en Bélgica? Que hace parte de se me fue la mano. Benelux. Menos dos para Michelle Arevalo. En los originales. Lo se queda menos uno para Orlando. Correccional. Salvados Nicolás y Troller. And when my wife tried to... ¿Qué opinas, Nicolás? Pechito, Carl. Salvados de las aguas. Sí. Corrected. ¿Cuánto ¿Cómo era? Queda el arepaso? ¿Cuántos son? ¿Pero cuántos son? ¿Cómo queda el arepaso? Orly tiene menos 11. Carl tiene 0 puntos. Yo tengo un punto. Nico tiene un punto. ¿Y Orly a qué hora se pegó esa descalabrada tan macha? ¿Y usted por qué no lo deja en paz? Si uno, ¿cómo va a tener 35 pandas? En Bélgica ¿cuántos? Hay 500 mil personas. ¿35 pandas, Orly? Antes te está dijo yendo bien. Orly 35. Antes te está gracias, yendo Orly. Bien. Carl dijo 10, Nicolás dijo 3. Segunda parte. Sí. ¿Cuántos pandas hay en China? ¿En China? Sí. cocina ya. Creo que me fui muy bajito. Están bien. Orlando 30, o sea, Orlando, ¿tú dices que hay más en Bélgica que en Chile? A ver. Sin risitas, porque es que eso es una cosa lógica que si ponen en duda y si perdí el punto, pues debe ser porque en China de pronto puede haber 30, porque además están en vía de extinción y son de allá. Entonces me descaché con Bélgica, vamos a ver si también me descaché con China, que estoy casi seguro. ¿Te parece bien en esta un menos dos, brother? Solo por tu aprobación. Sin miedo, director, de una, sin miedo al éxito. ¿Cómo va a haber más pandas en Bélgica? Increíble. Pero por eso vuelve a ver. Fenómeno natural. No entienden. O sea, mataron todos los que habían en China a Bélgica. No entienden la explicación lógica que hice. No la entienden. Lógica. Si quieres la explicación. Cuando dé la respuesta, su explicación, Orlando, tiene que comprarse un cucurucho. Sí. Y manejar bien la información. Que conste que no tengo 5G, ¿no? Que conste. Michelle Arevalo 500, Carl 150 y Nicolás 1500 más 2 para Nicolás Samper. En los originales, chapo. Deje ser patano. Quiero celebrar robos, que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda el aripazo, Michelle? Oli tiene menos 13, Carl 0 puntos, yo tengo un punto, Nico 3 puntos. ¿Qué pasó ahí? Ah, estoy celebrando, hombre. Bueno, en Bélgica hay 5. Ay, muy miércoles, estuve cerquita. En Japón hay 8, en Estados Unidos 4, en Alemania 4, en España 3, en Francia 3, Malasia 3, Corea del Sur 3, Singapur 3, Rusia 3, Holanda 2. Australia 2, México 2, Taiwán 2 y Qatar 2. En Colombia no nos hemos ganado ninguna medalla de patria. En China, para que Orlando trate como de dar una explicación, me gustaría que Orlando pues dijera qué piensa de la respuesta que dio. Hay 1864 pandas. Nicolás dijo 1500, con el 30% le da para el punto. ¿Qué opina, Orlando, del número que diste versus la respuesta? No tengo nada que decir, señor. Ya me aplicaron el menos dos, no tengo por qué dar respuesta, qué pena. Le está hablando muy feo el director Orlando, me parece a mí. Pues a mí. Métale tarjeta amarilla ya, brother, a Orlando. bueno, pero por lo menos. Por lo menos hay más pandas que cóndores, ¿no? Porque cóndores, digamos, en Colombia, no, ya ni el del nuevo. Sí, nació uno hace poquito, sí. Pero es que el doctor Pero Petro no da para el cóndor, sí, del escudo. Del escudo. Por eso, porque ya no hay. No, porque él considera que el animal es más significativo. Claro. Estamos llenos de gorilas. ¿Qué tal un gorila? ¿Ah? No. De elefantes blancos. En Colombia. En el Congreso. Bueno, yo lo que les quiero decir es que estuvo muy buena. Qué oso el de Francia hoy en ese partido. Tenía razón, Nicolás. En el estadio de los príncipes. Es que son franceses. Yo le dije, ve. Es que imagínese uno al... Mira lo que le pasó a Colombia con España en femenino. Iban 2-0 y por lo mismo se dejaron empatar. Estos manes los tenían molidos faltando 10 minutos. Sí. Óigame, y empatan el partido y arrancan como unos tigres. Yo fue que no vi más, pero primero que son dos errores de contraataque, ¿no? Sí, no, ahí los liquidaron facilito los españoles. O sea, estuvieron muy despiertos en el extratiempo y tuvieron más fondo físico. Pero entonces ahora, mire, España tiene medalla de oro en la Eurocopa. Sí. La UEFA tiene el título del Real y ahora medalla olímpica. O sea, ¿cómo hacemos para caminar por España que no lo escupan a uno por no ser español? Pregunto. Sí, desde el 92 no ganaban la medalla de oro en fútbol. No, yo estoy... No, bueno, pero... Y en esa época, Guardiola, Luis Enrique, Kiko, o sea, era un equipazo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué? La sabiduría Castillo. Pero es para hacer la comparación con el equipo. Es que el equipo de hoy es bueno, digo, pero en ese estaba Guardiola, que ha sido campeón. ¿Fermín? ¿Quién es Fermín? Fermín, el del Barcelona. Se juega muy bien, es bueno, como un extremo. Despegamos, por favor. Con ustedes, Orlando Rivera y sus 10 pandas, que son 30 pandas. ¿Sabe que es que merece como menos 4 este no, man? Pero no, se... tampoco. ¿Usted se moriría de la felicidad? No, yo no, pero si yo le salvé un punto a Orlando que le iban a quitar. Deje de estar dándose coba siempre ayudando, eso todo es mentira. Las carcajadas suyas fueron horrible. No, pues es que no puede ser que haya más pandas. Son Nicolás de horrorosas. No, pero sí fue justo lo de Nico. Sí es justo, Nico es justo. No, eso sí fue justo. Sí o no, yo te salvé un punto. Pero sí, bien, Nico, ahí lo vi bien. Eso. Turn in, tune in, no, pues cop out. Ah, no. Free power, ¿ya la pusimos? No. Estoy en otro programa. Ah, es que usted está simulando, es que le han pasado mucho en este show. Sí. That you've gone beyond a reasonable doubt. We'll be right back. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Este fin de semana tenemos el conteo con las canciones más importantes. Por año, por década y fechas importantes. No se lo pueden perder. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Los clásicos y éxitos que crecieron contigo. Los 20 superclásicos de la FM. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Futuro está más cerca cuando decides tener tu casa propia. Bancolombia impulsa las metas de los colombianos. En Bancolombia bajamos la tasa para que tengas tu casa. Aquí y ahora, financia tu vivienda desde el 10% efectivo anual. Entérate en www.bancolombia.com/vivienda. Aplican términos y condiciones. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Presentado por Sigo Post. Usted siga, yo sigo. Por cortesía de Sigo, la siguiente nota. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ayer, hace 50 años, el presidente Richard M. Nixon llegó a la oficina Oval, prendieron una cámara y dijo algo que nadie había dicho en Estados Unidos. Renunció a la presidencia. Al tomar esta acción, espero que calme un poquito el proceso de sanación que desesperadamente necesita Estados Unidos, dijo Richard Nixon en una alocución de prime time a las 8 de la noche. El 8 de agosto de 1974. El nivel de curación política era debatible antes de él, pero la renuncia de Nixon se mantiene como un evento único en la historia americana. Y bueno, pues el escándalo de Watergate, que era el espionaje del partido contrario a él que devoró su presidencia, también dicen que cambió el modo de gobernar. Richard Nixon renunció hace 50 años. El mundo político nunca va a ser igual. Palabras de David Jackson para el periódico Washington Post. Michelle, hablamos, por favor, de nuestros anunciantes. Si tiene una ferretería, un almacén de ropa o cualquier otro negocio, usted siga vendiendo. Que SigoPos le lleva sus cuentas y facturación electrónica desde solo 1,300 diarios. Estamos de aniversario, por eso en agosto lleve su SigoPos hasta con el 15% de descuento. Ingrese a www.sigo.com y pida SigoPos. Usted siga, yo sigo. Vamos ahora con el grupo No Doubt y el tema Hella Good del año 2001 del trabajo Rocksteady. Coming like a thunderbolt. usted una ferretería, un almacén de ropa, un restaurante, una peluquería o cualquier otro negocio y no quiere pasarse la vida facturando a mano y muy lento? Fresco. Usted siga. Yo sigo. Ingrese a www.sigo.com y gestione con Sigo Post todas sus facturas electrónicas. Fácil, rápido y cumpliendo con la regulación. Así, usted sigue manteniendo su negocio como un lulo y nosotros seguimos haciendo que su facturación electrónica quede al pelo. Hágale. Usted siga. Yo sigo. Aproveche la Feria del Vehículo Usado da Vivienda del 25 de julio al 12 de agosto. Entre a feriadelusadodavivienda.com y pida su crédito desde el celular. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Aplican políticas de aprobación y desembolso. La Feria Internacional de Seguridad celebra 30 años como la mayor exhibición de innovación y transferencia de conocimiento en seguridad para América Latina. Lo esperamos del 21 al 23 de agosto en Corferias. Regístrese en securityfaircolombia.com y asista como invitado VIP a todos nuestros eventos. Organiza IFEMA, PAFIC y Corferias 70 años. Bueno, Michelle, yo quiero saber si estás lista para un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Nico, llevo semanas tratando de tomar la decisión, pero ya estoy decidida. Pero te falta algo. ¿Qué me falta? Hacer un electric match. Ah, pero espera, ¿qué es el electric match? Mira, tú lo haces y el electric match descubre cuál es tu carro ideal. Buenísimo. Yo ya lo hice y a mí me salió la EQB, que es perfecta para mi familia, la mascota, las tres filas de asientos, que pues ahí cabe todo el mundo, carretera, buenísimo, autonomía hasta 423 kilómetros, en fin, para mí... Acertó perfectamente el Electric Match. ¿Vas a hacerlo? Voy ya mismo. Pero tienes que ir a los concesionarios, primero que nada. Y puedes hacer el test en www.electricosmercedes-benz.com. Conoce tu lado eléctrico. En Mercedes-Benz creamos el Electric Match para descubrir cuál es tu Mercedes-Benz 100% eléctrico ideal. Descubre tu nuevo compañero de aventuras visitando nuestros concesionarios y haz el test en www.electricosmercedes-benz.com. Hoy celebramos por los tuyos. Sí, por esas personas que se convierten en hermanos, que se convierten en familia. Así que reúnelos a todos, completa el círculo y brinda con Buchanan's. Salud por tu familia elegida. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. En tu casa hay que celebrar. Es momento de cambiar y estrenar tus herramientas. Empresa, nuevos proyectos en tu hogar. Firmando cada espacio te ayudamos a ahorrar. En todas nuestras tiendas te vamos a esperar. Y con tu app lo que pidas te lo vamos a llevar. El cumpleaños Home Center. Ahorra en el cumpleaños Home Center. Del 30 de julio al 2 de septiembre. En los originales, la nota tecnológica. Renuévate en tecnología Movistar. Tema del día, Nicolás. El tema del día, una persona diferente a tu pareja o familia con la que quisieras compartir un día entero, ¿y por qué? Aquí estoy viendo pechito. Bueno, ¿qué pasó? Michelle, nota tecnológica. Bueno, AppDome es una página que además pues muestra los resultados del consumo de aplicaciones por países. Y pues sacó el resultado de Colombia. Ajá. ¿Cuáles son las aplicaciones más usadas por los colombianos? Sí, en promedio usan entre 6 y 10 aplicaciones por semana. ¿Y tantas? Sí, un montón. La verdad, uno pensaría que no fueran tantas, pero sí. Las aplicaciones más usadas, según el estudio de AppMod, son clasificadas por categorías. Entonces, en streaming tenemos a HBO Max con más de 1 millón de descargas, seguido por ViX. Netflix con 798 mil descargas únicas y pues digamos que hay un contenido, un interés por el contenido de streaming muy alto en los colombianos en comparación con otras regiones. En domicilios y comida, Rappi es la empresa colombiana líder en esta categoría con 400 mil descargas mensuales. O sea, la gente sí o sí tiene una aplicación de comida y en este caso es Rappi. En finanzas, Nequi se mantiene como la aplicación financiera más descargada con 2,4 millones de descargas, pues seguido ya con otros bancos, pero digamos que esta es la que lo lidera. En movilidad, según el estudio de la plataforma de Yango, que esta la verdad no la conocía, está con 1.2 millones de descargas y está en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. Yo creo que por eso no en Bogotá no es tan popular. Sin embargo, pues digamos que en Bogotá las que lideran el tema de movilidad son Uber, Didi y Bit. Ah, claro, para transportarse por todos lados. Sí, yo creo que es que también en las otras ciudades, como son pequeñas, la gente se mueve mucho más en aplicaciones de moto. Oye, como Waze pickup no sale. Django. No, mira que Waze no me sale. Yo soy de las que más uso, yo creo yo. Waze. Y WhatsApp, es que, ¿no? Que usted las use, sí, no es garantía también, pero, de nada. Sí. Bueno, pues un placer para la inmensa minoría, ¿no? Lo que pasa es que esas son como, o sea, WhatsApp es una cosa a nivel internacional. Las otras son más focalizadas. Pero bueno, ya sabe uno que son comida, streaming y movilidad, claro, lo que más usan los colombianos. Vamos, Nico, vamos, Michi. Michelle, tú estás como flojita de teléfono, me parece. Pues es que imagínate que se me demora en abrir el WhatsApp para los arepasos. ¿Cuántos menos dos llevas por cuenta de eso? Yo sé, varios. Es que se demora muchísimo en abrir la aplicación y se queda ahí como pensando el celular. Es que, ¿sabes qué? No eres tú. ¿Ah, no? Entonces. Es tu celular. Ah. Renuévate en tecnología Movistar. Compra smartphones de las mejores marcas. Samsung, Honor, Motorola, Oppo, Xiaomi, Vivo o Realme. Y cada 250 clientes regalan un smartphone en referencias seleccionadas. Visita los centros de experiencia o marca numeral 6654. Aplican términos y condiciones. Bueno, vamos con música. Para mí el mejor disco que hizo Bacia lo hizo hace mucho tiempo, en 1987. Lo lanzamos en Caracol Estéreo. Estaba todo el mundo engolado, incluyéndome, ¿no? Usted era muy engolado en esa época, ¿no? Un golón. Time and Tide de año 8. Nunca como los de ahora. Time and Tide del 87. Este tema tan lindo que se llama Promises. Promesas. espacio en tu celular no eres tú, es tu celular. En Tecnología Movistar, compra los mejores celulares de Samsung, Honor, Motorola, Oppo, Xiaomi, Vivo o Realme. Y cada 250 clientes te regalamos un smartphone espectacular. Visita nuestros centros de experiencia o marca asterisco 654. Aplica términos y condiciones. Los originales en Bogotá, 94.9. Michelle, ¿a quién no le gusta cuidar el bolsillo? Ay, Nico, a todos. Estoy seguro que todos utilizamos el portavasos del carro como portamonedas. Eso sí es típico. De acuerdo. Es que sabemos que ahí es el único sitio donde una moneda no se pierde. Usted déjela en un bolsillo de una maleta y esas monedas se desaparecen. Pero ¿sabes qué, Nico? Yo tengo que alzar la mano porque yo soy esa conductora. Pues lo imaginé. O sea, tengo monedas hasta en la puerta, imagínate. Bueno, ¿cuándo me invitas a tu carro para ir a chalequearte? Sacar monedas. Sí. Para los que son ese conductor como Michelle que cuida en su bolsillo, Seguros Bolívar tiene un seguro para su carro que además los protege de robos, choques y más. Conózcalo en www.segurosbolívar.com. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Prepárate para vivir una nueva experiencia de parrilla. En Leños y Carbón, con 5 sedes en Bogotá y una nueva en la calle 93, visítanos para celebrar momentos únicos con familia y amigos. Pues hombre, un aperitivo maravilloso lo que está pasando con los idiomas en Estados Unidos. Antes a un gringo ponerle subtítulos, el tipo rompía el televisor a patadas, pero por éxitos como Shogun, Everything Everywhere All at Once y muchos otros, ya los asiáticos americanos en narrativas son extremadamente prominentes para hablar lenguajes de Asia. Tomemos por ejemplo la película de HBO reciente The Sympathizer. En el último episodio sale Robert Downey Jr. que hace el papel de un director amateur haciendo Hamlet, una película que se lleva a cabo en Vietnam. En la escena los soldados confrontan a una chica que vive en una villa en Vietnam, excepto por algo diferente. ¿Solo habrá cantones? Y así todo esto se ha vuelto una locura. Voy a mostrarles muchas películas como The Sympathizer, Minari, Past Lives, Everything Everywhere, All at Once, Pikachu, Shogun, Mrs. Marvel, American Born Chinese. Conclusión. Nos encanta que las películas sean en chino, en japonés. Ya el tiempo cambió. Ahora ninguno tiene taquilla, eso sí, excepto Shogun. Hombre. Y la muerte de la niña esta, Mariko. Sí. Ay, Dios mío. Qué cosa tan divina. El nombre es un poco raro. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Mariko. Y es divina, es una japonesa. Pero se llama Mariko, ¿qué hacemos? Sí, no, nada que hacer. Aperitivos. ¿Qué vamos a hacer? Troller aperitivos. Oiga, bueno, cayó el avión en la mitad de un barrio de high class de Sao Paulo. A ver, dime. Bueno, de vez en cuando Este año se celebran los 20 años de Arbo, del 26 al 29 de septiembre. Y pues, porque no, eso vale la pena. Vale no, la porque pena, Nico no veo que no sale de allá. No, sí, oiga, que adivino, usted me conoce. Vamos bien. Juntos, ¿no? Sí, vamos pechito, juntos, pechito. La inauguración no es nunca. El 25. Siga. Y después es sí. Del 26 al 29 de septiembre en Primero Corferias. Primero porque no en tiene con qué comprar un cuadro. Y se no, va, pero por echar ojo. El cuadro no gastaba. Es echar ojo, la familia claro, Miranda. Estaremos sí. Miranda allá Peláez, todos. Sí. Sí. Se trata desde realmente de ver arte internacional, arte colombiano, y yo creo que vale la pena. Así no compre uno nada. A la salida venden unas caricaturas que hace no claro. Se ha visto que se ven. Sí, sí, sí, es importante. Sí. Perfecto. Ese es. Ya volvemos. En Leños y Carbón, las tardes son para compartir. Estos son los sonidos a la parrilla de momentos inolvidables que se comparten en Leños y Carbón con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Maluma, Chic, con Nile Rodgers, Juan Luis Guerra, Marc Anthony y muchos más estarán presentes en el Curazao North Sea Jazz Festival 2024 del 29 de agosto jueves al 31 de agosto. El escenario se ilumina con la presencia de diferentes artistas nacionales e internacionales. La cantidad de nombres son absurdos. Comenzó en el 2010 con la presentación de John Legend, Simply Red, George Benson, Sergio Méndez, y así sigue y sigue. Tres auditorios. También estará Jennifer Hudson, Eros Ramazzotti, Liz Wright, Mateo Mancuso. No se pierdan la venta de boletas y les recomiendo, es el plan más increíble. Y no solamente el festival, la isla es divina, se come muy bien, tiene playas inexploradas. Vale la pena ir a Curazao ese fin de semana. Y vamos a recordar a Joe Stone, que también va a estar en este festival con You Had Me. Control. taking back my life. Taking it back, I'm taking it back. Taking back my life. Taking it back, I'm taking it back. Taking back my life. Ain't nobody got no business stressing all the time. Taking it back, I'm taking it back. Taking back. Aproveche la Feria del Vehículo Usado Da Vivienda del 25 de julio al 12 de agosto. Entre a feriadelusadodavivienda.com y pida su crédito desde el celular. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Aplican políticas de aprobación y desembolso. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. Lo mejor del hip hop se toma el teatro Col Subsidio, directo del Pacífico colombiano y con una interesante mezcla de rap y big band. El viernes 9 de agosto se presentará Alexis Play Revolulu. Este compositor nacido en Quibdó, Chocó, fusiona el folclor musical chocoano con el hip hop. Su carrera, iniciada en 1998, también incluye fusiones con salsa, reggae y dancehall. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. En Dive Motor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas Mercedes-Benz Camiones y Buses, Freightliner y Fuso. Ahora contamos con nueva sede en Medellín, donde podrás encontrar asesoría integral, camiones y buses de alto desempeño, taller especializado, repuestos y mucho más. Todo lo que necesitas para tu negocio lo encuentras en Dive Motor. Visítanos en la carrera 50 Autopista Sur, número 7930 La Estrella. Te esperamos. Hoy celebramos por los tuyos. Sí, por esas personas que se convierten en hermanos, que se convierten en familia. Así que reúnelos a todos, completa el círculo y brinda con Buchanan's. Salud por tu familia elegida. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil. Michelle, hablemos de notas médicas. Un minutico, ¿y por qué no me hablar? ¿Por qué no me hablo? No, estamos bravos. ¿Tan bravos? Estoy babo. ¿Está qué? Babo. ¿Cómo está la situación de las tarjetas de Nico? No, yo estoy limpio. No, señor, no. Yo a usted le metí ya una amarilla. Claro, a los 5 minutos casi temprano, del temprano. No, pero amonestado, no era amarilla. No era amarilla, no era amarilla, no era amarilla. Están amonestados Michelle y ¿a quién le saqué roja? ¿Orlando? Orlando. ¿Quiénes están amonestados? ¿Está con amarilla o no? Con amarilla, ¿cierto, Orlando? ¿Michelle no tiene nada? No, Michelle está tranquila. Estoy tranquila. ¿Y usted tiene...? Una amarilla. ¿Y usted tiene una amonestación que voy directo a roja? Ah, tranquilo, hombre, pero tranquilo. Con usted es diferente la vaina. Bueno, entonces, ¿estás bao? Sí, vea. Entonces, cuéntanos, ¿estás bao? ¿Por qué estás bao? Estoy bao. No, ni hablo. No, mentira. No, estoy que lo mato, pero bueno. Bueno, cálmese. Y claro, usted pensó que yo no iba a salir al aire y sale con esas cosas. Ah, pero pues imagínate. A ver, ¿no es que estaban en una nota médica? Sí, claro. ¿Quién la tiene? Michelle. Yo la tengo. Bien, un estudio revelado por la Agencia Reguladora de Alimentos en Estados Unidos estima que el 1% de todos los alimentos producidos en el mundo sufre algún tipo de fraude o falsificación, lo que genera pérdidas alrededor de los 40 mil millones cada año y más del 10% de las enfermedades totales del mundo están relacionadas con este tipo de falsificación de alimentos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, primero, ¿cuáles son los alimentos más fraudulentos del mundo según esta lista? Como para que tengamos en cuenta. La leche de vaca. Ok. ¿Puede ser más chivean? Sí. Puede ser rendida con agua o con otro tipo de componentes que no sean leche. El aceite de oliva virgen o extra virgen, que muchas veces no es nada virgen y no es aceite de oliva porque también lo rinden con otro tipo de aceite. Los aceites, sí. La miel, a la miel le ponen también dulce de caña, por ejemplo. Sí. ¿La miel? La miel. No ha sido hecha. La carne de res, normalmente. La boca del asno. La carne de res puede ser de asno. Claro. Sin que nos demos cuenta nos pueden estar metiendo ahí gato por liebre. El pero asno es rico, a mí me gusta el asno. Sí, el chile en polvo, la cúrcuma, la leche en polvo, el vodka y el ghee, que es la mantequilla clarificada que se ha vuelto muy de moda. Muy de moda, saludable. Horrible, horrible. Yo la uso. Sí, pero yo no siento la verdad mucho. ¿Chiviada o bien? Pues no sé. No, tiene un sabor horrible. Sí, ¿te parece? Es que la mantequilla clarificada se tiene que hacer en la casa uno. Pero es mucho trabajo. Muy fácil. ¿Es fácil? No. La mantequilla clarificada se queda, lo que no es se queda, se separan. El suero de la mantequilla se separa. Fácil. Difícil. Calentar. Deja tener tiempo para hacerlo. No, 10 minutos, pero es aquí. Bobby McGee. Bueno, dicen que es casi imposible notar algo diferente en la apariencia del producto final. O sea, digamos, si nosotros como consumidores queremos saber, pues la única recomendación es sospechar cuando los precios son muy por debajo del mercado. O sea, si uno encuentra esa ghee, ese aceite de oliva, esa miel, la leche muy barata, pues digamos que esa es como la primera alerta que uno tiene que tener. Y siempre mirar los sellos de inspección o fiscalización que tienen que aparecer en las etiquetas de los alimentos. O sea, siempre revisar que tenga como que ha sido auspiciada o revisada por estos entes. Bueno, yo quisiera aportar una nota de salud, porque yo creo que esta nota pues es una enfermedad que se llama la idiotez o la estupidez. Sí. Que yo encuentro que es una enfermedad, Nico, usted lo sabe. Sí, pero bueno. Es contagiosa también. Hay un cierto vegetal verde que está de regreso, pero no en la forma que ustedes pensarían. Usted me dirá, Nico, si amerita la cretinez. Iremos a ver. En su mayor violencia. Sí. El brócoli, generalmente lo ponen como acompañante en las noches en Estados Unidos, se ha convertido en una inspiración para los teens americanos que replican cómo se ve un brócoli, pero en el pelo. Es la nueva forma de ponerse el pelo, como brócoli. Nico, ¿usted me quiere decir qué hacemos con estos estúpidos? Pero visto en Colombia aquí, hay una senadora que usa el pelo así. ¿Sí? Sí. Yo tengo la, Cristina el dato Zuleta. De unas de, de la moda que hay es vegetariana. Sí. En Estados Unidos. Sí, sí. Pero necesita y se dejan el cabello de tal manera que permanente. Hay como espacios que se parecen a las a la mata del brócoli encima de la cabeza. Sí, sí, sí, sí, sí. Es muy linda. La demanda por el pelo brócoli está alta y sobre todo en jóvenes como de 12 años que las salen a replicar y lo comparten con sus amigos. Yo no sé o si los hijos de Troller usan el pelo brócoli, pero habría revisar bien. Usaban el champiñón, pero todavía no se han pasado al brócoli. ¿Y el honguito? Bueno, pero el champiñón, pues es que esa vaina el honguito, de honguitos. Sí. El peinado champiñón. El honguito fue famoso. Oiga, Kamala Harris se siente presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo. Hablemos que de sí. Fluimucil, Nicolás. Sí, porque, Michelle, imagínate que hace poquito me encontré con un amigo que es médico. Sí. Entonces, bueno, entonces empezamos a echar carreta ahí y llegamos al tema de que todo el mundo está con gripa. Entonces, mi amigo me decía que este año se retrasó un tris la llegada del pico respiratorio, pero que igual llegó con toda y tiene a todo el mundo enfermo. ¿Y sabes qué, Nico? No es como por caer en el mismo tema, pero es que de cuatro personas con las que yo he hablado, tres están enfermas. Pero algo así me contaba mi amigo, pero en este momento la mayoría de las consultas y de las urgencias tienen que ver con eso, con temas respiratorios. Lo más curioso es que ratifiqué mi confianza, ¿adivinen qué? En Fluimucil, de los que les he venido hablando pues aquí muchas veces, porque me enteré de que es el producto original de N-acetilcisteína. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Gratis es hablar, respirar, bostezar. ¿Pero saben qué más es gratis? Abrir la cuenta digital BBVA. Con transferencias a otros bancos, pagos y retiros sin tarjeta, gratis. ¿Cuota de manejo? Gratis. Mejor dicho, busca cuenta digital BBVA y conoce más. También es gratis. BBVA, creando oportunidades. Cuenta amparada por el Seguro de Depósitos Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El beneficio cuota de manejo gratis aplica únicamente para el plan cero costo. A todos nos gusta gastar menos, ¿a poco no? Y en Mave somos expertos en eso. Tenemos lavadoras con tecnología Aqua Saver Green que ahorran 76% de agua y 55% de energía. Con Mave, todos somos Planet Friendly. Mave, disfrutemos como somos. Más información en maveglobal.com. ¿Blanco o gris? ¿Sofá o silla? Sofá blanco. En la Feria del Hogar, renueva tus espacios con lo mejor en colchones, muebles, electrodomésticos, decoración y cocina. Haz que todo tu hogar sea para compartir. Del 29 de agosto al 15 de septiembre en Corferias. Boletería en feriadelhogar.com. 2x1 de lunes a miércoles. Organiza Corferias. Copatrocina Servientrega y Davivienda. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Este 18 de noviembre llega por última vez a Bogotá la legendaria agrupación Toto, para presentar todos sus hits como África y Hold the Line en el Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. ¿Sabías que en Villa de Leyva están las aves más grandes del mundo? Ven con tu familia a conocer la Granja de Avestruces, una experiencia única para niños y adultos alrededor de estas amigables aves. Aprende a compartir con nuestros animales y diviértete en nuestro trencito granjero. Para saber más, síguenos en redes sociales como Granja de Avestruces o contáctanos al 313-494-4062. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quisiera contar como un aperitivo que tal vez la gente no conoce. Me gusta mucho la cocina y esas cosas. Y es, ¿cuáles son los más duros en la congelación? Son los japoneses. Los japoneses han comenzado un proceso de congelación desde hace muchísimos años, el cual está ya muy de moda y hay algunos pocos restaurantes en Colombia que lo tienen, y es lo que permite que la comida no se dañe en el congelador. Porque generalmente, pues yo sé que a Nico le encanta la tilapia congelada, pero esa tilapia pues termina oliendo a micos y pierde todo el agua porque la congelación daña los pescados. Pero los japoneses llevan trabajando en esa vaina mucho tiempo, y es la supercongelación. En lugar de que un producto se congele, que lo usual es a menos 17, 18, 20, 22 grados, los japoneses, para sus maravillosos pescados que exportan en el mundo, los ultracongelan. y es congelar los pescados a menos 80 grados Celsius. Sí. El pescado a esas temperaturas no pierde ninguna de sus virtudes, no pierde el agua, y eso lo hacen especialmente con el famoso atún aleta azul, que tiene cuatro presentaciones de cortes de atún, que son el akami, el toro, el chutoro y el otoro, y tienen otra parte del cuello que se me olvidó el nombre. Pero no estando contentos con eso, que es que las personas sacan el atún y lo dejan en una nevera. Ese proceso de sacarlo y dejarlo en una nevera no se daña el pescado. Apenas uno compra el pedazo, lo ultra congela. Y ese proceso hace que un pescado se pueda madurar, como el atún, que es muy apetecido y muy costoso. Hoy en día los dos mejores atunes del mundo son el español y ahora dicen que el de Baja California, en México, en el Pacífico. Y los japoneses tienen el suyo, pero es un poquito más fuerte. No contentos con eso, los japoneses descubrieron una cosa infinitamente superior. Una ultracongelación, un congelador de esos donde cabe algo de comida puede costar alrededor de $20,000. Pero descubrieron una cosa peor, que es la separación de los protones de la masa, de los átomos, para poder meter un tomate, que es mucho más complicado congelar un tomate, es mucho más difícil. Y sacarlo a los 5 años y que no pierda ni una propiedad del tomate que usted congeló. Pero ese congelador vale más o menos $200,000. ¿Tú qué opinas, Nacho? Un poco caro. ¿O para un tomate? ¿Pero qué opinas de la clase que les di de congelación? No, muy interesante, la verdad. No sabía de ese proceso. Pues vámonos a Estados Unidos, que no vamos a hablar de eso. Sino vamos a hablar de la compañía más importante de congelación que hay en Estados Unidos. Y pues que son unas congeladores impresionantes industriales, que podrían tener el supercongelador. No creo que la separación de protones, ese sí es muy japonés y vale $200,000, pero ahí ustedes pueden meter lo que quieran y sale como lo metieron. Meten un brócoli, a los 2 años sale el brócoli. Pues hombre, esta compañía se llama Lineage y está en la economía americana, en la lista de la bolsa de Nasdaq, y pues salió al mercado, hicieron un IPO, que es sacarlo al mercado público de acciones. Y bueno, a mí me gustaría que el titular dice los congeladores, el cold storage, es la cosa más caliente que hoy en Wall Street. Lineage es la empresa, y me gustaría que me dijeran cuánto vale precio de mercado de esta empresa. ¿De la empresa? Congelación. ¿De la empresa? Claro. Precio de mercado. A esas sí se las tiré a los ojos. Oh. Con un gusto. Qué pena, no tengo el teléfono, entonces voy a preguntar. Bueno. Ah, bueno, perfecto. Tengo. Pregunte, sí. Se le descargó. Pero ya, en 5 minutos está cargado. Bueno. Carl, ¿cuánto vale? Yo puse $5,000 millones. $5,000 millones de dólares? De dólares, sí. ¿Cuánto vale, Nicolás, Orlando? Ah, Orlando. Yo puse 4,500 millones. Estar gagueando. 4,500 millones. 4,500. ¿Cuánto? ¿400 o 500? No, dije 4,500. A 4,500. Tú, Michelle. Yo puse 100 mil. ¿$100,000 millones de dólares? Sí. ¿O $100,000? No, millones. $100,000 millones de dólares. Nicolás. Yo puse 1,500 millones de dólares. Menos uno para Michelle Arival. En los originales. Está muy lejos, Michelle. La correccional. La respuesta correcta es... Corrected. ¿Quieren comprar acciones? Están a 78. Al haberla metido en bolsa, la empresa creció de valor el 30% más. Fue fundada por dos inversionistas de Morgan Stanley, Adam Forst y Kevin Marchetti. A mí me llamaron, pero no tenía el dinero para invertir. Ah, qué pesar. Vale 18 mil millones de dólares. No. Las oportunidades están por allá. No más, Nicolás. No nos traigas esa mala suerte. No, esa mala espina, hermano. Estoy que me voy, pero para allá. Para la empresa Lineage. Claro, al congelador. No se lo olvide, sí. Comprar a su casa un ultracongelador. Pero le toca ir allá a la costa, pescar la vaina a usted, meterla rápido sí. En el ultracongelador de su apartamento en Cartagena. Buenísimo. Pero ese no puede durar 3 años. Hay que mantenerlo desenfocado. Sobre todo en la costa, bueno. Que se va la luz todos los días. Sí, cada, en la costa, la orden, en la costa y en las islas colombianas, la orden es pescado que llega, pescado que se congela. Y lo acaban de coger hace una hora, ¿no? Claro. Sí, se congela y se descongela porque ahí mismo se va la luz. Y se descongela y el olor. Se vuelve a congelar. ¿Fetidez? No. Lo que no se congela se vuelve a congelar. Es que se huele a pescado horrible. El pescado no, el buen pescado no huele a nada. No, se congela fuerte y verá que eso no le pasa nada. No, pero el precio además te lo venden como si fuera. Descongela y empieza usted. No, pues se lo echa con un poco de olor. Descarcha y lo echa en la sartén ahí. Y te lo cobran a 2 millones en Cartagena. Y se le va todo el agua, no se le olvide, se seca. Exacto. Se seca. Y así huele más feo. Lejos de impurezas. ¿Cómo queda el arepaso, Michelita? Orly tiene menos 13, Carl tiene 0 puntos, yo quedo en ceros, Nico tiene 3 puntos. Nico. ¿Qué le voy a decir? Así me gustaba verte. ¿Qué le voy a decir? Engolado. ¿Qué le voy a decir? Bueno, yo propongo poner algo que no esté en la lista, Orlando, porque se me van a acabar las canciones. Me quedan 3, hermano. Ok. Despegamos, por favor. No se me ocurrió algo. ¿Despegamos? Despegamos. En un día como hoy, ¿qué pasó con Whitney Houston, Orlando? O Raúl, de una al aire, hermano. Todo el mundo silencioso. En un día como hoy, ¿qué pasó con Whitney Houston? Sí, Whitney Houston. ¿Qué pasó? Sí, señor, nace en 1963, Whitney Houston. En un día como hoy, pongamos una canción de Whitney Houston para cerrar la segunda hora. Bien bonita, claro, sí. Entonces vamos a presentar, vamos a presentar la canción, sí, de Whitney Houston, que es I'm Your Baby Tonight. ¡Qué buena!

que ha escrito en la semana al Twitter, a los temas del día. ¿Pero qué se va a ganar? La persona ganadora. Sí. Una cena completa para dos personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante Teo Estiatorio. Descubre Teo Estiatorio, el sabor de Grecia en Bogotá. El restaurante Teo Estiatorio nace de la necesidad de mostrar auténticos sabores griegos. Ubicado en Usaquén, en Teo Estiatorio somos referentes de cultura y raíces gastronómicas mediterráneas, celebrando tradición en cada plato. Sumérgete en la auténtica gastronomía griega, con un menú elaborado con ingredientes frescos y técnicas tradicionales. Visítanos en el Hotel Morrison, Avenida 19, número 11406. Para reservas, escríbenos al número 300-161-5300. Ese es el premio de la semana, una cena completa para dos personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante Teo Estiatorio. Premiazo, muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿qué tienen de personas ganadoras ustedes? Yo tengo un ganador de los Olímpicos, un skater norteamericano. Sí. Llamado Nija Houston. Ganó bronce en skate. Sí. Y bueno, mostró en sus redes sociales la medalla de bronce. Pero dijo, parece que esta medalla hubiera estado en la guerra. Resulta que se descascaró. No entiendo qué pasó, pero dice, me la puse un fin de semana, no sé si fue por el sudor o porque se la pusieron todos mis amigos, parece que todo el mundo quería foto con la medalla. Sí. Pero el caso es que dijo, se empezó a descascarar y muestra la foto y de verdad es una medalla de bronce, pero ya, o sea, no, se vio como la contextura que tiene al principio. Dijo, se ven espectaculares al principio, pero después y no después has dicho, sacan la, pelan el cobre. Pelan el cobre, hasta la de bronce. Imagínate. Sí. Pero entonces, de todas maneras es la medalla que se ganó, ¿no? Pero pues uno aspira, debe ser por lo que son partes de la Torre Eiffel, que se empiezan como a claro, descascarar, a oxidar, ¿no? Y debe demás. Ser eso, claro, que está súper oxidada esa torre. Y es que se puede esperar y nada es más. Que vi que hay como un mercado negro de medallas. ¿De medallas? Sí, ¿sí? Que están vendiendo en París. Que hay un mercado negro y que las réplicas son exactas, pero digamos pasa lo pero que está contando. Pero esas sí no se descascaran. Pues o sea, las sé buenas, si el Comité Olímpico está comprando réplicas, porque no sé, no, me llama la atención. O las originales son las que se descascaran. Parece sí, que las réplicas son muy buenas. Eso no les da, no les pasa nada, las réplicas son magníficas. ¿Tú tienes personas ganadoras, Michelle? Sí, Carlos Yulo. Que más, bueno, ustedes saben que Filipinas también se habla un poco como de español y por eso el nombre. Claro. Fue el primer medallista de oro olímpico de Filipinas, ¿no? Uh-huh. Digamos que en la historia. En la historia. Sí. Sí. Bueno, el joven deportista ganó este máximo galardón en su rutina de suelo el 3 de agosto y pues digamos que muchos premios acarrean a los campeones olímpicos, sobre todo medallas de oro cuando llegan a sus países, etcétera. Sí. Pero este es un poco curioso, pues porque no solo no le sacaron, ganó su oro, sino que también un apartamento completamente amoblado de $550,000. Bien. Muy bien, ¿no? ¿Pero eso qué? Fue a través de un promotor inmobiliario de su país. Además, una colonoscopia de por vida, es decir, ¿cómo? Hay un médico ¿en que serio? Se le acercó. Y le dijo que ¿es el mejor premio? Es, oye, sí, ¿qué premio? Sí, un premio. Él le iba a dar colonoscopios de la profundidad del premio, te digo. Pero además hay otra curiosidad. Pues recibirá ramen gratis. ¿Ah, sí? En los restaurantes, en varios restaurantes en Filipinas. Ah, no, de, pero bien. Por vida. Lo de la colonoscopia. Claro, también. Si es claro, causa consecuencia. O sea, ese regalo. De por vida, ¿no? O sea, puede ser, si uno le pregunta como usted que quisiera de por vida que fuera gratis. Sí. Bueno, pues en este caso. Yo me quedo con el apartamento. Sí, no con la colonoscopia. No. Las no, colonoscopias son vida, importantes, Nico. ¿Cuántos años tiene? No, es un bebé. O sea, debe tener que menos de 30. Menos de 30, sí. Bueno, puede empezar a los 30. Está en los 20. Sí, vez. Está a tiempo, exactamente. Pero ramen de por vida es bueno. Sí. Y la medicina bueno, pero, preventiva, bueno. Sí. Pero en Colombia, de todas maneras, por ejemplo, Ángel Barajas, que le dieron un puente. Sí, sí. ¿O no? No, pero le dieron también una beca a Ángel, también, bueno, sí, una beca para estudiar. Un puente, imagínate, sí, uno tener un puente con el nombre de uno. Eso es buenísimo, sí, eso sirve un montón. Pero también la plata, para, sobre todo para un deportista colombiano que no tiene mucho apoyo. Sí, esas barajas que le tocó poder remarla desde atrás, muy difícil. Sí. Vamos con música, esto es Jamiroquai y You Give Me Something. Preguntando, ¿estás lista para una escapadita o no? Sí, estoy lista, Nico. ¿Contigo? No, tampoco desganada. No, si es contigo, sí. ¿Muéstrame entusiasmo o Nico, muestra? Nico, estoy lista para una escapada contigo. Bueno, ¿te parece a Secrets de Vine Cancún? Ah, sí, ves, es que el destino influye. Me encanta Cancún. Te lo dije, es que este ultra chic contemporáneo resort exclusivo para adultos, atenti, uh-huh, para adultos, galardonado con el premio Cuatro Diamantes de AAA, ofrece todas las inclusiones del concepto Unlimited Luxury, porque hay 497, ¿sí me diste la cifra? 497. Modernas y elegantes habitaciones y suites, hay servicio a la habitación las 24 horas, servicio de meseros en playa y piscina, las habitaciones están decoradas y cuentan con refinadas terrazas privadas con magníficas vistas a las cristalinas aguas del Mar Caribe, y eso te va a encantar, y de la laguna Nichupté. Suena lindo, ¿no? Pero si además yo te cuento que todas las habitaciones y suites están equipadas con lujosas amenidades, incluyendo servicio a la habitación 24 horas, Nico, servicio de conserje, minibar, abastecimiento diariamente, televisión de pantalla plana, mejor dicho, no hay más perfecto que irnos para Cancún. Bueno, pues además lo mejor de World of Hyatt ya está disponible. Si ustedes desean elevar de categoría para disfrutar de un sinfín de privilegios en su estancia en Dreams Flora Resort and Spa, como una tarifa exclusiva a la hora de reservar, check-in anticipado y check-out retrasado, acceso gratuito de hidroterapia y un regalo exclusivo de bienvenida, es fácil. Hágase miembro de World of Hyatt. ¿Te imaginas que BBVA te pague la primera cuota de tu crédito de vivienda o parte de ella? Hazlo realidad solicitando tu crédito desde el 8 y hasta el 11 de agosto en Corferias, en el Gran Salón Inmobiliario, en www.bbva.com.co o visita cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional y disfruta de este y más beneficios. BBVA, establecimiento bancario, aprobación de crédito sujeta a políticas de riesgo de BBVA Colombia. El pago de la primera cuota es para vivienda BIS y por un valor máximo de 800 mil pesos. Siempre que el crédito se radique y apruebe entre el 8 de agosto de 2024 y 30 de septiembre de 2024 y se desembolse antes del 30 de diciembre de 2024. Aplica términos y condiciones. Consultalos en www.bbva.com.co. En Divemotor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas Mercedes-Benz Camiones y Buses, Freightliner y Fuso. Ahora contamos con nueva sede en Bucaramanga, donde podrás encontrar asesoría integral, camiones y buses de alto desempeño, taller especializado, repuestos y mucho más. Todo lo que necesitas para tu negocio lo encuentras en Divemoto. Visítanos en la vía Bucaramanga-Girón, kilómetro 7, número 16 F60. Te esperamos. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan güey, no, no, no, no, no. Nota, pero me toca pedir el favor a que Nicolás me diga si arriba o abajo mientras me pongo unas gafas. A ver, bueno, no, yo estoy... Lo mío se volvió de una ancianidad brutal. Estoy pendiente, estoy pendiente. Hágale. Pues mire, si yo les digo fuga de fluidos... Si no se ha sobrado, es lo único porque lo clavo. No, fresco. Si yo les digo fuga de fluidos, ¿es arriba o abajo? ¿Fuga de fluidos? ¿De qué país a qué país? ¿Qué tipo de fluidos, empezando por ahí? En España. Si yo les digo fuga de fluidos, ¿arriba o abajo? Pongámoslo arriba. Yo creo que abajo. Bueno, pues para mí es abajo. Es que en el ayuntamiento de Torremolinos los llamaron y les dijeron, oiga, hay una fuga de fluidos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la fuga de fluidos? No... en el cementerio. Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces fueron los del ayuntamiento a ver qué ha pasado. Bueno, pues había un ataúd de una persona pues recientemente fallecida y lo metieron ahí en los nichos mortorios. Y el ataúd quedó mal. Claro, no es, porque mucha gente piensa nada, el ataúd es una caja y ya listo, meten al fiambre y sale, no. Eso tiene un sistema como de aislamiento y de hermetismo. No, precisamente, hermanito, para eso. ¿Está enguillotinado? ¿Qué? Perdón. No, ¿qué? No, no. ¿De qué habla? Está el disparo está no, listo, está cargada. Y pues uno de los ataúdes falló su sistema hermético. Y de refrigeración. Y se produjo una fuga de fluidos del cadáver que hizo que el olor a mortecina cundiera por todo el camposanto. Por eso les tocó cerrar el lugar hasta, no sé, ¿hasta qué? Hasta la próxima semana, mientras culminan todas las obras de limpieza, ornato y además para además de cambio de ataúd, porque pues por supuesto el cadáver no se puede quedar en ese ataúd, le tiene que cambiar a otro. Acá mientras Orlando, responden en la funeraria. ¿Usted tiene el pito, brother? Sí, señor, pero listo. ¿Tiene el pito, Orlando? Estoy más listo que Cristian con el haga lo que usted considere, pero un pitazo es roja de una. ¿Por qué? ¿Roja? Es sordo. ¿Y por qué roja? ¿Roja? ¿Por qué? Originales. ¿Me explica? Deme una razón. ¿Por qué? Porque la mortecina y el campo santo y la otra palabra. Yo no sé, esto no es el programa ese de Francisco con el otro señor, con Peláez. ¿Pero qué tiene? Aquí Guillo manda decir. No se puede aceptar eso. Tener el pito. Troller, en la boca, ¿usted está de acuerdo? Guillermo dice que saludes a Orlando, que le encanta el pito en la boca. Un poco prosopopélico o imposible de escuchar. No, pero ¿por qué? Sí, la noticia perfecta, todo. Michelle, ¿tú qué piensas? No, pues... ¿En dónde era? ¿En Torremolinos? Es que parece un poquito allá, ¿no? Como adornado. Sí, bastante. Pero perdón, estamos hablando de Jaime, España. No, director, yo pensé que cuando Nico comenzó a dar el titular, fuga de fluidos a España, yo pensé que era el viaje de Guillermo Arango, porque él se iba en estos días para Europa, pensé que hablaba de Guillermo Arango. Pero mire bueno, que no. Nico mandó prueba de la nota. Roja para Orlando, por favor, Cristian. ¡Eso! Los originales. ¿Viste el chimbo ese? La correccional. Y me respetan a Guillo. O sea, menos dos para cada uno. ¿Claro? ¿Y por qué? ¿Estamos? Lo que no entiendo es por qué a mí. No, pero hablando que le explique Troller. O sea, Carl, ¿me explica? No, parece que estaba demasiado adornada. No, pero pues es que parecía un cementerio gótico. Quebrados españoles. Un cementerio gótico. Pero está perfecto. ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? ¿No? Sí. Yo sigo, no tengo miedo. Quedó la exposición. Ah, bueno. ¿Me va a dar miedo qué? ¿Me va a dar miedo qué? Más miedo. ¿Cómo queda el arepazo? Sí. Yo nací sin dos cosas. Plata y miedo. Ustedes dirán, ¿cómo queda el arepazo? Orly queda con menos 15. Carl y yo tenemos 0 puntos. Yo toqué la risa. Orly, ¿qué pasa? No. Nico queda con un punto. ¿Sí? ¿Y tú? 0. 0 con Carl, pechito. United Airlines tuvo un vuelo, no sé si la dijeron, prepare la conexión, pero pues no hago. Hace unos días, y el vuelo no llegó a su destino, porque hubo una amenaza de biohazard, peligro biológico. Ah, fuga de fluidos. Pero yo no digo todo eso, yo simplemente cuento cómo es. Un pasajero se puso un tricito enfermo. Y empezó una tanda de vómito brutal, o sea, era una cosa, realmente no era muy buen olor. Había cierto, olía mal, olía muy feo. Y la tripulación, por tratar de ayudarlo, no sé qué tan podrido estaba, pero creo que estaba un poco mal, se comenzó a vomitar la gente, las aeromozas, empezaron a vomitar igual que el man. Que no podían, pues, del olor que tenía este señor. Y los pasajeros pidieron que les dieran las máscaras, que les bajaran las máscaras esas de oxígeno para tratar de sobrevivir a semejante porquería. Fetidez. El avión era el 2477 que iba de Boston al George Bush International Airport de Houston. Pero los obligaron a aterrizar en Washington, en DC, y bueno, sacaron al pasajero enfermo, pero pues la situación era terrible en la tripulación. A varios los sacaron en camilla y pues la tripulación vomitaba y vomitaba. No. Y los pasajeros pedían máscaras y vómito, no, y máscaras. Yo voy a echar esa nota y me ponen horrible. O sea, así de fácil. No, es que yo no tan dijera, fácil es como buena, eso. Y es yo llego a echar esa nota, chapó, Jaime. ¿Qué es eso? Roja. Y esta clase de peligros de biohazard pues daña los aviones. Entonces aterrizaron en el Dulles Airport de Washington, donde ninguno de los cientos... ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué? ¿Qué pasa? Donde los 155 pasajeros y los 6 tripulantes tuvieron que ser examinados por los doctores. El avión está parado, lleva 15 días parado, y el deep clean es una limpieza profunda, no cumple las expectativas del olor que todavía mantiene el avión. Impregnado. Michelle, ¿arriba o abajo? Bueno, abajo. Y otro escándalo en los Juegos Olímpicos. Esta vez fue arrestado Mohamed de El Sayed. Es un luchador de la delegación olímpica de Egipto y fue detenido en la madrugada del viernes por una agresión sexual en la salida de un bar en París. El atleta es denunciado por haberle tocado la nalga a una mujer. El arresto, de acuerdo con el Ministerio Público, se produjo a las 5 de la mañana de Francia en el Café Oz. Y según Le Parisien, el deportista estaba completamente borracho. Ahora, no es la primera agresión sexual que se conoce relacionada con los Juegos Olímpicos, porque el 26 de julio también hubo otro escándalo por el papá de la croata Barbara Matic, que es campeona también olímpica de judo. Bueno, fue arrestado pasado el día 1 por darle un beso no consentido a una voluntaria justo después de que su hija lograra una victoria. Finalmente, pues el asunto fue archivado, pero esto se suma al otro competidor que también fue arrestado porque lo pillaron comprando cocaína. El jugador de... Él es deportista de Quinico, ¿me recuerdas? No, yo no le voy a ayudar a nadie aquí. Que todo el mundo se vaya al infierno. Que todo el mundo se vaya al infierno si es necesario. Yo los esperaré ahí, les guardaré silla. Bueno, otro deportista fue... Óyeme, otro tipo que también, pero son los tipos que se van a los Olímpicos con plata. Uh-huh. Un rapero que se llama Travis Scott. El tipo está en el hotel más lindo de París, yo creo, el George Sank, el Jorge V, que ahora es Four Seasons, que queda en la calle George Sank, donde la noche en estos días vale $7,000 la noche, un cuarto de 50 metros. Hombre, y bajó y se agarró con el guardaespaldas a darse en la jeta. Y llegó un policía a tratar de separarlos y el man le puso un mangazo. El tipo está preso, lo metieron preso. Le dio un coscorrón al guardaespaldas. No trate de evocar cosas que no son. Bueno, Troller, usted tiene los de arriba. Sí, los también de abajo, tengo una fuga. Pasar, no, fuga de fluidos. No, Diga fuga de fluidos. Tengo fuga de fluidos. Mire cómo marco agenda. Pero fluidos, ¿qué son? Joaquín Phoenix resulta que abandonó 5 días antes de empezar el rodaje una película de fluidos, donde él iba a ser el papel protagónico con otra pareja de gays que se escapaban a México. Esto es una escena, o sea, una historia que se desarrollaba en California, en Los Ángeles, en los años 30. Y uno diría, no, pues obviamente le dio folleje a última hora de protagonizar esa película porque tenía unas escenas duras de sexo entre dos hombres. Pero lo chistoso es que él fue el de la idea de esa película, él fue el que le llevó la, digamos, el guión prácticamente hecho a Todd Haynes, que es un, digamos, un director que ha hecho varias obras, varias películas que tienen que ver como con música y eso, pero finalmente nadie supo qué pasó, se desapareció Joaquin Phoenix, fuga de fluidos. Una sola pregunta, ¿alguien de la mesa tiene alguna duda de que Joaquin Phoenix es un flujetón de muerte? No, yo no creo. Pues yo la verdad no sabía que era flujetón. Lo estoy preguntando. Pues Nicolás que no. Acaba de decir, yo no creo. Yo no creo, la verdad. Es un varón. Yo creo que sí. Que sí es flujeto. Pero mira, total, creo. Pues así hablarán de uno. Y los compañeros de la mesa. Está bravo por el arroz. Está babo. Dale esa roja, estoy muy babo. Está babo. Es que esa roja es más que merecida, Cristian. ¿Por qué? Pues, no, yo no voy a preguntar por qué, Cristian. ¿Tú no crees que el hombre se merecía ese totazo, hermano? Ah, ¿por qué? Porque es muy adornado. No, pero es que así es que hay que dar las notas. Y Cristian ahí unas palabras porque no le sacan roja. Cristian, hay que sacarle roja también, a ver si es que... Muchas gracias. Salvándole Cristian el cuero a toda esta gente y, como si fueran Judas por un plato de lentejas. Orlando, su opinión de la garladera de este, es que ya no sé qué hacer, cómo controlar esta, este fluido de brutalidades. Dígame, ¿qué hago? ¿No otra? No. Claro, es que se está pasando. No. En guillotinado, Shakira, Belardo de la Espriella, Don Gediondo, Camilo Echeverry, Bad Bunny, Lionel Messi, Gracie Rendón, Mike Bahía, Selección Femenina de Fútbol de España, Maluma, Harry y su familia, la esposa y los hijos de García Márquez, J-Lo y Ben Affleck, Manuel Kim, Patarroyo, Victoria Beckham, David Beckham, Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez, Angelina Jolie, César Augusto Londoño, Sean Diddy Combs, Suso el Paspi, Sara Ferguson, el Príncipe Andrés, el Tigre Falcao García, David Copperfield, Sebastián Yatra, Cristiano Ronaldo y familia, Margarita Rosa de Francisco, hablar aquí. Alec Baldwin, Pipe Bueno y Jessica Cediel y Bill Clinton, Hillary, Chelsea Clinton. Somos un programa único, no hace falta hablar de esos señores. Y uno habla de un ataúd en un ayuntamiento, en un cementerio en Torremolinos y roja. Yo no sé, preferible hablar de los enguillotinados de una vez, pues. Está babo. Yo no sé por qué este man se está buscando la otra, pero pues yo no le tengo problema ni miedo a esa vaina. Está rojo. No se ha callado. Yo no nací con dos cosas, plata y miedo, se los dije. Andreina Solórzano sueña con volver a su patria. Oh, hombre, qué lindo. Pero con la mente y el corazón puesto en Venezuela. Pero ¿por qué debería? Se debería volar para allá, ¿verdad? No, linda, no déjela por acá. No, sí, pero es que ahorita. Gustavo no Gómez, lo que está mal y lo que está mal. La única manera de librarse de tiranos como Maduro. Soñar con ser el orangután más musculoso de estas plataneras. Lucas Pombo deja la W. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué pasó? Sí. No. ¿Quién se va a ganar el arepazo ahora? Es correcto, se quedaron sin concursantes. Uy, hermano, ¿y después qué? ¿Por qué? No, troller, vamos entonces. No, pero es que se me salió. No, tiene razón, es que hay que hacer el repaso no, por el pues que único sí que concursa es Lucas. Lucas concursa y nadie más. Bueno. A ver, hermano, es que no encuentro las canciones. Las canciones. Aquí está Raúl Enrique Pájaro. El siguiente tema. Me imagino que es Police, Spirits in the Material World. Sí, claro. No. Hop se toma el teatro con subsidio directo del Pacífico colombiano y con una interesante mezcla de rap y big band. El viernes 9 de agosto se presentará Alexis Play Revolu. Este compositor nacido en Quibdó, Chocó, fusiona el folclore musical chocoano con el hip hop. Su carrera, iniciada en 1998, también incluye fusiones con salsa, reggae y dancehall. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. En los originales. Notas tristes de los mimales. ¡Bum! Eso es. Déjeme. ¿Ustedes saben qué es un perro spunky? ¿Un perro spunky? De las piernas muy spunky. Cortitas, que las tiene muy cortas, ¿sí? No, es agalludo, tiene coraje, lucha por su vida. No le fue suficiente a este perro. Se llamaba Amu. Perdón, Kona. Un perro. ¿Ya la hicieron? No, pero es que siento imprecisión en los detalles de la nota, que los detalles hacen una nota. Si quieren, corríjame, pero es perder como este. Que Amu, Kona. Un perro. No es lo mismo un perro que se llama. Fue asesinado y tres personas hospitalizadas en un suburbio de San Diego en el jardín de una casa. Tiffany Amu es la persona que tuvo ese ataque en el patio de su casa en Lemon Grove. Y uno de sus perros, de 12 años, un boxer que se llamaba Kona, pues se encontró en el piso en el momento del ataque. ¿Qué pasó? ¿Quiénes atacaron? Sí. Mil abejas se lanzaron y agarraron a picoteos a Kona y la mataron fulminante. Llegó viva al sitio de urgencias, pero la dueña Amu, Tiffany Amu, describe que el rescate y el apoyo emocional fue muy importante porque sufría del síndrome de Peter Pan. ¿Y por qué? Decía, she was so spunky, still super active and hyper. O sea, era toda corajuda, super activa, hiperactiva. Y por eso considero yo que es una buena decisión de las abejas haber matado al boxer. ¿Eso es todo? ¿Quién tiene notas tristes de los animales? Yo tengo notas tristes de los animales. Hágale, mijo. Esto tiene que ver con un zoólogo británico que se llama Adam Corden Britton. Bueno, hoy compareció ante un tribunal en Australia y fue condenado a 10 años... y 5 meses en prisión. Hasta aquí no hay animales en la nota. Sí. Pero los actos de bestialismo que realizó este sujeto incluso le dieron una pena menor, porque fue culpado de sexo con animales, torturar, violar y matar a decenas de perros, así como poseer material de abuso sexual de menores. Por eso la gente dijo, es una condena muy poca. El juez Tito Grant, que fue el que compareció, dijo que los delitos eran inenarrables y grotescos. Que Dante era un bebé de brazos frente a lo que este señor hacía todos los días. En total, de acuerdo a lo que evaluaron, mató y violó intencionalmente 39 de 42 perros que tuvo en su poder, incluidos cachorros que compraba a través de internet, y los violaba y los torturaba y luego los mataba. El hombre, cuando hicieron toda el peritaje policial, hallaron computadores, teléfonos, celulares, cámaras, discos duros externos, armas, juguetes sexuales, restos de animales heridos, cadáveres de cachorros en descomposición y en putrefacción, y cabezas de perro. ¿Qué? ¿Qué es lo...? ¿Cuál fue el detalle que hizo pensar que algo pasaba con Adam Corden Britton? ¿Qué fue? Una nube de buitres pasaba todos los días cerca a su casa. Sí, sí, Cristian, estamos conectados mentalmente. Dice Cristian, no, ya tiene todo. ¿Notas tristes de los animales alguien tiene? Me parece que no fue triste. Claro, estamos. De esa sí, nota, está triste. Terrible. No, no tengo que superar eso. ¿10 años le dieron nomás? 10 años y 5 meses. Y súmenle que tenía material de. Pero Nicolás, era muy putrefacto el camino. Y los buitres, ¿eran buitres seguro? Sí, claro. Una nube de buitres sobrevolaba su nube. Casa. Dios mío, dame paciencia, pero bueno, muy buena nota, hermano. Sí, está buena. Notaza. Buenísima, hermano, de verdad. Un poco dura. De verdad. Pero pues. Bueno, vamos con la última canción. Prepare al ganador. ¿Hoy tenemos premio o ya lo dijeron? No, si quiere lo decimos. Sí, una sola vez, 40 segundos. ¿Una sola vez? Listo. Una sola vez. Pues, pero también es que aquí sí no ayuda. Arrancó, 40 segundos. Bueno, el premio de la semana. Cena completa para dos personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante Teo Estiatorio. Descubre Teo Estiatorio, el sabor de Grecia, en Bogotá, que nace de la necesidad de mostrar sabores griegos. Ubicado en Usaquén, en Teo Estiatorio somos referentes de cultura y raíces gastronómicas mediterráneas, celebrando tradición en cada plato. Visítanos en el Hotel Morrison, Avenida 19, número 11406. Para reservas, escríbenos al 300-161-5300. Cena completa para dos personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante Teo Estiatorio. ¿Usted ya tiene el ganador de la semana? Porque me imagino que lo tiene preparado hace 4 días. Es correcto. ¿Quién se ganó la cena? Mire, la cena de que se gana esta cena en Teo Estiatorio es del tema del día. ¿Qué plato no soportas por el olor? Y ganó De León, que dijo: el plato de segunda mesa huele a derrota. Uy. Poética. Michelle, ¿tú crees que ese es el mejor tweet de la semana? Sí, creo que. No sé. Gusta, Nico. A mí me gusta. Yo lo apoyo. Buen tweet. Gracias, Carl. Pues no sé si el mejor, la verdad. Está comentando muy bien, Carl. Gracias. Dios mío. Pues esto es una dictadura. Dictadura San Pedro. Mira, Luis, eso es un robo a mano armada con grandes tweets. ¿Por qué? No sé, porque es que es como que. Muy buen tweet. Sí. Pero entonces uno escoge que es que los barbechos de las féminas y después pero qué es eso, qué es esta vulgaridad, siempre se premia la vulgaridad. Premio poesía en estado puro y tampoco. Yo no sé, yo la verdad no sé. Yo sí prefiero arepaso número 3. Para tanto. ¿Sí? No, todo lo digo otra vez lo de. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo van? Hombre, rico, rico. Pero rico, rico o más o menos rico. No, rico, rico, rico. Pero rico o más o menos rico. Ah, rico, rico, rico. Bueno, si me equivoco, pues pueden corregir. Pero es la información que tengo, pero no la tengo tan actualizada. Ok. Pero es de los Olímpicos. Uh-huh. Pero pues ahí pueden después buscar y acepto correctivo, pero. Pero de entrada creo tener el derecho de estar correcto. Ok. Puede que no. Sí. ¿Cuántos países en los Juegos Olímpicos se han ganado solamente una medalla de bronce? ¿Como en la historia de los Olímpicos? En estos Juegos de París. Ah, 20 segundos. De París. Yo no. siempre buscando. ¿Cuántos? Sí. Son muchos. ¿Sí? ¿Países? Menos dos no. Para Michelle. Bueno, ¿por te qué? La voy a aceptar. Porque contestas tarde. Es que espérate. Para. La pregunta era ¿cuántos países han ganado bronce en los Olímpicos? En estos Olímpicos. Ya, pues, solo bronce. La pregunta era ¿cuántos países se han ganado solo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París? Bueno, perdón. No más, eso es todo lo que se ha ganado. Fue confusa la pregunta. No fue confuso. ¿Cuántos países en los Olímpicos de París se han ganado una sola medalla de bronce? Pero como es confuso, pues eliminado el arepaso. Cambiémoslo. No, porque ya contestamos. Perfecto, entonces menos uno para Orlando Rivera. Ya. En los originales. Los demás nada. Seis países tienen como total una medalla de bronce. Dije siete. Y son. No vale. Egipto, Eslovaquia, Cabo Verde, Perú, Zambia, el equipo olímpico de qué será, ¿refugiados? Sí. Ah, sí, el de refugiados. El Independientes, ¿no? Ahí están los seis. Si alguien encuentra uno más, estoy dispuesto a revisar y corregir porque mi dato es de hace 3 horas. No, yo creo que ya. Pero no creo. Podría haber otro país y Michelle tiene 2 puntos. Creo que el silencio. Pensé que Carlos estaba buscando. Señal de aprobación. Sí, no, es correcto. No estoy buscando. Terminamos con Calvin. ¿Cómo queda el arepaso? Orly solo fue menos uno, ¿cierto? Sí. Orly queda con sí, menos. Sí, me gustaría 16. Menos cuatro, pero. No, tranquilo. Es un país que se gane 45 medallas de bronce. Claro. ¿Qué país es ese? Eso es. ¿Qué país puede ser? Puede ser una Suecia, sí, una vaina poderosa. Seguro. ¿Cómo queda el arepaso ahora sí? Orly queda con menos 16. Cari y yo tenemos 0 puntos. Y Nico tiene 1 punto. Nico, una sola pregunta. Claro. ¿A qué horas pasó el da debacle de Orlando? Yo no oiga, sé. Oiga, no hace sino tirar y luego pregunta que a qué hora. Uno no sabe, ay, no sabe a qué horas, pero ay, era director. Algo esperado. Pero la pregunta es ¿a qué horas pasó, Nicolás? No lo sé, tipo, pero era algo que se ayer esperaba. Iba el menos 4. No, es falso, es no, falso. Pero apenas chistoso, estamos pero a es 9. Claro, de acuerdo. Falta mucho tiempo. Está, matemáticamente está vivo. Como decía, pues. Está llevado de las petacas. Va a tener menos 16 un 9 de agosto. No, a ver. ¿Qué horas se derrumbó? No, siempre no decir ese nada mito. Para que después no le meten a uno que el menos 2, que la tarjeta roja, que la amarilla. No me quedo callado. Toma callado. Pero a usted se le clavó una roja hoy. Por eso, sí, claro. Hoy se le metió una roja por estar un poco insolente con el. Por decir una verdad. De la roja. Por decir una verdad de los fluidos que viajaron a España. ¿Cuál fue la verdad? No, porque ¿para qué otro de roja nada? No, ¿cuál fue la verdad? No, él ya sabe, el paciente ya sabe, ya todos saben. Dejémoslo quieto. ¿Cuál fue la verdad, Nico, que no me acuerdo? Él debe estar ahorita momito, oyéndonos, está momito. Dejémoslo allá. Ah, ya, es que empezó a burlarse de la homosexualidad de Guillermo Arango. Eso es absolutamente ilegal. Lo que es falso. Fue por ahí, ¿no? Sí. Pues ahorita se va con un guillo a jugar y a correr con un trompo. No, eso no se meta usted. Calvin Harris termina el programa de hoy con Dua Lipa. Y el lunes nos encontramos en los originales, muchachos. Suerte este fin de semana. Pasen rico. Esto es lo mismo, feliz fin de semana. Take tonight, I'll love real easy.